buenas, bienvenidos al podcast número 173 de Rutas Enemigas. Aquí estamos desde la cueva, emitiendo para el mundo mundial este último podcast. Y para empezar el programa de hoy, pues teníamos ahí dando candela, haciéndonos bailar al gobierno. Por cierto, muy apropiado, ¿no? A ver si hay gobierno, o esperemos que no haya gobierno en la nación. Por mí, yo estoy más a gusto sin él. Pues el buen gobierno, The Government, la banda madrileña, pues ya pusimos aquí la cara del nuevo single, que era PhD on Beat, y esta es la cara B, All New Age, un disco grabado en los estudios Drive Division de Santander, editado por Four Records en septiembre de 2015. Más soul, más caña, más energía, más fuerza. The Government no defraudan a las expectativas cañero bailables, podríamos decirlo así, y esperemos que esas expectativas se cumplan. Yo doy 100% hecho que sí va a ser así en el próximo aniversario del Monasterio de Cultura, aquí en el crowdfunding, en febrero. Ahora mismo no recuerdo la fecha, pero bueno, ya seguiremos informando con más detalle, en el cual, en este festi que se va a marcar el Monasterio de Cultura, pues The Government estarán descargando su soul cañero. Y de The Government, pues nos vamos al año 72, desde el 2015 al año 72, desde Madrid a Estados Unidos, a escuchar un guitarrista que yo creo que ya lo puso por aquí un invitado, creo que lo puso Sergio Sorrow, si no me equivoco, que se llama John Fahey. Vamos a escuchar una canción de su disco del 72, como he dicho antes, Of Rivers and Religion. Es el primero de este guitarrista de vanguardia, podríamos decir, vanguardia clásica, en una multinacional, en este caso Reprise, y significó un giro bastante grande en su carrera, ya que hasta entonces creo que mucho el solo, tocaba mucho el solo en sus discos y muy centrados en su trabajo a la guitarra, y aquí pues se incorpora una banda en condiciones, bueno, grande, y a tocar, se ha dicho, y además toca de una manera no tan vanguardista, ¿no?, y de una manera más tradicional, e incluso podríamos decir que hasta comercial. O sea, se mete con géneros tan trillados como el jazz, el blues, etcétera, etcétera. La canción que vamos a escuchar de este Of Rivers and Religion se llama Texas and Pacific Blues, John Fahey. Thank you. Bueno, ahí están los Salvajes con esta versión de Satisfaction de los Stones, dando la entrada a la sección de Elena, Perversiones. Hola Elena, ¿cómo estás? Hola, buenas, Dani. A ver, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues vamos a despedir el año con un par de versiones, porque ya el siguiente será, supongo, 2016. Bueno, si me invitas, sí, sí quiero. Sí, sí. Sí, y si siempre te da a ti el punto. Bueno, pues nada, a ver, vamos a empezar con una versión que hace Talking Heads de una canción que se llama Take Me to the River. Es de un álbum que este grupo hizo en el 78, que se llama More Songs About Buildings and Food, del 78, uh-huh. Como he dicho antes. Y nada, pues no voy a decir mucho más. Esta versión es de un soulman que se llama Al Green, y que compuso como 4 años antes de que este grupo sacara la canción. ¿Solo 4 años antes? Sí. Que muy bueno, reciente. Pues nada, escuchamos este Take Me to the River de Talking Heads. Thank you. estaban The Beaver y sus chicos, Talking Heads, con este Take Me to the River, versión de, hemos dicho, de Al Green. De Al Green, eso sí. Y varios, creo que estaba compuesto con había, más, pero había más compositores. Sí. Bueno, Al Green era el que se te ha quedado en la cabeza, ¿no? El primero que salía. Bueno, pues vamos con otra, vamos con la segunda de la terna de hoy, de este día, de este, bueno, 173 de Rutas Enemigas. Último de 2015, ¿no? No, penúltimo. No, penúltimo, es verdad. Uh-huh. Ya. Bueno, aquí hasta el final vamos a llegar. Hasta el día 30, bueno, sí, 31. ¿No? 30, nos sacaremos de 30. Bueno, pues vamos a seguir con otro grupo de mujeres que sabéis que me gusta mucho. Entonces va a ser uno de los primeros grupos que estaba formado íntegramente por mujeres, por allá por los 80, que son las Bangles. Pues Susanna Hoff y las hermanas Peterson. Bueno, en principio formaron este grupo que se llamaba Supersones Bangs. Es curioso el nombre. Empezaron con este grupo, acortaros a Bangs solamente. Y de Bangs había otro grupo parecido, o sea, igual, que se llamaba así, y tuvieron que cambiar el nombre y pusieron Bangles en referencia a los Beatles, o sea, la LS. Uh-huh. Y bueno, y así surgieron las Bangles. La canción es una versión que de Simon & Garfunkel, que hicieron en 66, que habla un poco también del paso del otoño-invierno. Bueno, es un poco similar, así, de un poeta y tal, que se llama Hathis Sad of Winter. Es una canción bastante famosa, vamos, que... Aunque yo no la recuerdo. Tiene persona, pero yo la he oído bastante. No la recuerdo. Cuando la he escuchado antes, no, no la recuerdo mucho, la verdad. Pero pues nada, bueno. Los Bangles lo hicieron en el 87 para la banda sonora de una película. Se llama Less Than Zero. No sé aquí en España cómo se llama. Menos que cero. Menos que cero, pero no sé. No, menos tenía, que cero. Tenía otra traducción o algo de eso en castellano. Pero es que no la mira. ¿No es un libro eso? No sé, era una peli, una banda sonora, entre otras, bueno, canciones esta. No, ahora mismo estoy apestado. La verdad es que no me suena. No lo miré el título en castellano exactamente. Bueno, pues algo más que añadir a este nada tema más de las Bangles que vamos a escuchar. Hathis Sad of Winter. Sí. Nada, pues que lo escuchéis y veréis cómo suena, porque es súper conocido. A mí, bueno, me gusta mucho. Pues te despedimos ya hasta la próxima, o no, porque, sí, porque este programa te ha costado hacerlo. Ahí está. Sí. Cago en día, ya no hago más. Sí, es que se me voy, se siempre a última hora y bueno, aunque solo son dos temas, pues soy muy perfeccionista, aunque luego pues bueno, salen siempre los, tampoco hay que buscar tanto, hay un montón. Sí. Bueno, pues ya sabes, si te apetece hacerlo, pues lo haces, pues, y si no, pues no. Si no, yo ya claro, sabéis que los colaboradores, yo digo, hacerlo, que no, porque no tenéis tiempo, porque no os apetece, no pasa nada. Ya, bueno, tiene la puerta abierta siempre, sí, ¿no? Sí, abierta para entrar y salir, tranquilamente. Bueno, ¿cómo debe ser? ¿Cómo no sería menos de ti? Bueno, pues nada, Elena, hasta nada, la próxima, o no. O sí, venga. Ahí está, os dejamos con The Bangles. Look around, grass is high, feel Bueno, y ahora vamos a escuchar a un tipo que he descubierto hace nada. He estado haciendo un seguimiento a discos de tributo a Bob Dylan y di con este Timeless. Bueno, primero di con otro distinto que es un poco lioso porque la verdad es que son dos discos que tienen el mismo nombre. Pero luego el subtítulo es diferente. Se llaman Timeless Flight y uno es A Tribute to the Birds, Eight Mile High se llama, y el otro es A Tribute to Bob Dylan. Pero las hechuras son iguales, los que tocan son los mismos prácticamente y yo creo que el año, si no es una diferencia muy pequeña o el del mismo año, vamos. Bueno, pues a la vez que escuché este tributo a Bob Dylan, pues apareció el otro Lighton en una de estas plataformas de escuchar música por internet y dije, pues vamos a seguir del tirón. Y la verdad es que flipé con esta versión de I know my rider, I know your rider, entre corchetes, que hicieron los Birds y que Bobby Sutcliffe, el chico del que hablamos, pues trabaja pues perfectamente, estupendamente. Este hombre formaba parte de, era la mitad de un dúo de power pop de Mississippi que se llamaba The Windbreakers, a los cuales yo no conozco. Sus discos son totalmente ignotos, pero parece ser que son unos gurús del power pop oscurito, ¿no? La canción es una versión de blues tradicional, o sea, no es de los Birds propiamente dicha. Ellos la versionearon. Y de un blues tradicional, como decía, de los 30. Y los Birds la grabaron en el año 66. Aunque no se editó hasta que apareció el recopilatorio de inéditos rarezas del 87, Never Before, donde se incluyó este tema. Lo dicho, vamos a escucharlo, sí, pero vía Bobby Sutcliffe. I know your rider. Vamos para allá. Thank you. tremenda la versión de Bobby Sutcliffe de este I Know Your Rider. Bueno, el título es un poco complicado. La original creo que es I Know My Rider, I Know Your Rider. Pero bueno, él es el título que tiene puesto en este disco. Timeless Flight, A Tribute to the Birds, es I Know Your Rider, a palo seco. Tremenda, esa guitarra es que tanto me gusta ese señor. Muy buena versión. Y seguimos por sitios, podríamos decir, agradables o soleados, ¿no? Y vamos a escuchar a Gary Farr con un tema de su primer disco en solitario del 69, Take Something With You. Este señor era un cantante galés, fundador del grupo británico de blues Los T-Bones. Y una vez que dejó este grupo, pues este tema que vamos a escuchar se lanzó como su primer single un año antes de sacarlo en el LP, con todavía los T-Bones existiendo, ¿no? En activo. Este Everyday, así se llama el tema, pues es un pedazo de tema de pop, de autor, pues monumental. Vamos a escuchar a Gary Farr con su Everyday. Everyday, cómo crece, te agarra ahí bien del pescuezo, luego te suelta, te relaja, te vuelve a agarrar. No sé, un precedente puede ser de ese relax, tensión de los Piscis. No sé. Bueno, Gary Farr, desde Gales, desde el Reino Unido, pues nos trae este musicón, nos traía este musicón, año 69. Y del Reino Unido, pues nos vamos aquí al lado, a Toledo, vamos. Con King Arthur and His Lord, han presentado por fin, aleluya, su primer LP, Adel Almena, hace menos de 2 semanas, en el Margot. Y aprovechamos y nos acercamos por allí para estar con ellos y para hacerles una entrevista. Y hablamos con su cantante, Arthur, y ahora escucharemos lo que nos contó, que es jugosito y muy interesante. Antes escucharemos un tema y a la salida de la entrevista pues escucharemos otro. El de entrada pues es Dragon's Heart Lair, que es la única canción que no sea una versión, la única canción propia de este Adel Almena, que no está compuesta solo por Arthur. En este caso la acompaña el guitarrista, Sally. También en esta canción está presente, muy presente, el saxo de Martín García. Y tiene, me parece que es una canción que tiene otro tono muy distinto al del resto del disco. Y para salir, nos vamos a deleitar con Fatura. Creo que se pronuncia así, Fatura. Pura agitación muscular garajera, sin más ni más. Bueno, vamos con ellos. Vamos con estos dos temas de King Arthur and His Lord y con la entrevista. Ahí os quedáis. Bueno, pues aquí estamos, Rutas Enemigas ha salido un ratito de la cueva para acercarse por el Margot este 11 de diciembre, viernes, para asistir a la presentación del disco de King Hartur and His Lords, su primer LP, Adel Almena. Y tenemos aquí delante pues a Hartur, vamos a echar una parrafada con él. ¿Qué tal, Hartur? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Pues muy bien, aquí encantado de estar contigo y de responderte a todo lo que me preguntes. Pues vamos para allá. Por fin, ya ha salido el disco, que ha tardado un poquito, ¿no? Se ha retardado la cosa un pelín, ¿no? ¿Cómo ha sido esto? ¿Por qué se ha retrasado un poco la salida del LP? Pues sí, la verdad que sí, que se ha retrasado bastante más de lo que nosotros esperábamos, y la cuestión es que la discográfica, el disco está grabado desde febrero, pero la discográfica dijimos que lo sacábamos en septiembre para que diese tiempo a todo de sobra. La cuestión es que lo mandan a fábrica a Centro Europa. Uh-huh. Y por lo visto las multinacionales están empezando a volver a editar el vinilo, cosa que me alegra, pero claro, no es lo mismo que una pequeña discográfica te mande para hacer 500, 1000 copias, o 500, punto, 1000 copias, o una multinacional que te saque 1 millón de copias. Entonces claro, por supuesto, la fábrica obviamente prefiere sacar primero el millón de copias de una multinacional que 500 copias, que le sale bastante más rentable. Desde ese punto de vista lo entiendo. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos en la discográfica pequeñita, entonces hemos estado esperando, nos han puesto en lista de espera hasta que han tenido un hueco para poder meter nuestros discos en la plancha, y bueno, ha sido por eso el retraso, pero bueno, por fin los tenemos aquí, gracias a Dios están. Todo llega. Exactamente. Y vosotros además, como no os quedáis quietos, siempre habéis estado sacando cosas y demás, vídeos, etcétera, etcétera, de los cuales hemos visto aquí unos cuantos, y así vais haciendo más aceptable la espera, ¿no? Claro, eso es. En realidad, que a mí me gusta mucho el formato del videoclip, me gusta mucho porque llegas directamente al público que quieres, ya no solo musicalmente, sino visualmente, que eso desde mi punto de vista es bastante importante. Y luego que claro, la espera se nos ha hecho tan larga que nos ha dado tiempo a hacer 5 videoclips de lo que es este disco. Y entonces, pues bueno, oye, nosotros encantados, y oye, ahora los hemos proyectado aquí en la presentación y la gente parece que le ha gustado, y nosotros encantados con ello, por supuesto. Pues ya que estés, coge carrerilla y termine los 14, ¿no? Son 14 temas, ¿no? Me gustaría, lo ha hecho Cooper, me parece, en el último disco. ¿Sí? Que presentó en 14 días, cada día un videoclip, y fue una idea que me gustó muchísimo. No tengo el presupuesto que tienen Cooper, pero es un proyecto que no es que no me importase. Sí, me encantaría hacerlo. A efectos de situarse bastante en las redes sociales, eso es un buen invento, la verdad. Eso, aparte de un buen invento, es muy impactante para cualquier músico, o sea, del lado de los músicos, es muy impactante el decir, este tío ha hecho 14 vídeos de 14 temas que vienen en su disco. Es una cosa muy seria, porque el videoclip conlleva mucho trabajo, muchas horas de estudio, de proyectar lo que quieres hacer, plasmarlo en un papel y luego llevarlo a la pantalla, claro. Decías antes que estáis en una discográfica pequeña, Bickerton Records, es cacereña. Eso es. Empezó siendo una subsidiaria de Sunny Day, ¿no? ¿Me has dicho? Eso es. ¿Cuesta mucho encontrar una discográfica que crea en un grupo como King Hartur and His Lords? Pues la verdad que con King Hartur and His Lords no ha habido mucho problema, pero por el tema de que la verdad que llevamos un bagaje bastante largo cada miembro de la banda. Llevamos más de 20 años cada uno metido en grupos que han editado discos anteriormente, ya sean Los Inmediatos, Aspiradora, Hollywood Sinners, Hidrocálidos. Entonces, la verdad que nos conocían ya de Sunny Day Records por Inmediatos o Hollywood Sinners, y no, la verdad que tuvieron fe ciega en nosotros, cosa que no lo hace nadie. O sea, nadie te va a editar nada sin haberte escuchado o sin haberte visto. Y confiaron ciegamente en nosotros hasta tal punto que no habían escuchado los temas cuando nos dieron el sí. De hecho, no habíamos grabado el disco todavía, simplemente era humo lo que estábamos vendiendo. Nada más que hacíamos versiones, que es cierto que teníamos unos EPs grabados, pero era una incógnita lo que íbamos a grabar porque era todo temas propios. Pero bueno, confiaron en nosotros ciegamente y, oye, creo que ha merecido la pena, tanto la espera como el que ellos confiasen, porque creo que somos una banda que va a dar que hablar. Bickerton, al frente está Juanma, ¿no? Eso es, Juanma de Sunny Day Records, es el capo de, yo le digo capo, el capo de Bickerton Records, sí, Juanma. Antes en Sunny Day Records eran dos, estaban Rafa y Juanma, y la mitad de Sunny Day Records ha sido la que ha hecho Bickerton. También colega radiofónico en Radio Extremadura y un verdadero conocedor de los sonidos que vosotros transistáis, ¿no? Sí, sí, es uno de los mods por excelencia de la escena española. Lleva muchísimos años metido inmiscuido hasta el fondo en la escena. Tiene un programa fabuloso que se llama Fonorama, que es los domingos por la tarde. Y sábados también, ¿vale? Ahí me he pecado yo ahí de ignorancia. Y bueno, la verdad que es muy conocedor de los sonidos 60s en general, ya sea rollo freak beat, pop, garaje, psych beat, y bueno, es cierto que tiene unas influencias igual un poco diferentes a las que yo llevo por el grupo, pero desde el primer día en que escucho las grabaciones dijimos discazo, y él fue el primero que dijo, me alegra haber confiado en vosotros. Oye, Artur, tú y yo ya pasamos una cierta edad, ¿no? Estamos en los 40 ya. La cuestión es que a medida que va pasando los años te veo como más juvenil en tu ámbito estético musical, ¿no? Tanto las músicas que ahora trabajas en King Artur como las letras tienen mucho que ver con el rollo adolescente, el surf, los monstruos, la serie B, todas estas cosas que nos gustan. ¿El rock and roll rejuvenece o qué pasa con esto? Puede ser. También tengo ya familia y no me dejan comprarme ni una Harley ni un hot rod. Que es lo que toca ahora. Entonces, bueno, yo pensaba, siempre dije que a mí lo de la crisis de los 40 no me iba a afectar. Es cierto que no, de momento no me he vuelto loco, de momento. Pero es cierto que sí que noto cosas que no notaba hace tiempo y bueno, es cierto. Para mí el rock and roll rejuvenece una barbaridad. Y es cierto que a mí me llena de vida. O sea, con el corazón en la mano te digo que me llena de vida y es lo que quiero plasmar y mostrar en el escenario. Mucha vida, mucho rock and roll y mucha fiesta y transmitirla al público, que el público interactúe con nosotros. Eso es lo que pretendemos. Oye, ya que hablamos de muchachada y de juventud, ¿tú cómo ves el recambio generacional en el rock and roll? Yo lo veo un poco feo, ¿tú cómo lo ves? Lo veo bastante feo, porque es cierto, me lo han preguntado varias veces, es cierto que veo mucha calidad musical en los músicos que hay, pero en cuanto a calidad cultural, con respecto a la música, veo mucho paletismo. Hay mucho conocedor de Jimi Hendrix, Elvis Presley, cosas así, pero no ahondan en el tema. Entonces se queda en lo que es la punta del iceberg. Y la televisión, Radio Fórmula, los medios que hay por lo general venden Melendi, venden ese rock and roll, no venden más allá de allí. Entonces es muy difícil que lleguen a programas como Rutas Enemigas o programas como Fonorama, que hemos estado hablando, o programas de radio como incluso en Radio 3, que es una radio nacional, el Sótano, por ejemplo, que se mete dentro hasta el fondo. Es muy difícil que un joven, soy profesor, y el otro día les puse una película de los Beatles y los chavales no sabían quiénes eran los Beatles. Es duro. O sea, más o menos es la generación Rock FM, en todo caso, como mucho lo que hay, ¿no? Exactamente. O sea, nuestra esperanza de vida dentro del rock and roll creo que es Radio 3, ahora mismo. Que, por supuesto, es una plataforma grandísima y buenísima. Yo soy un oyente acérrimo a Radio 3, pero me fastidia y me duele. O sea, ni siquiera llegan a conocer a grupos actuales como pueden ser Mando Diao, Kula Shaker. Es complicado. Alguno te conoce a Metallica o Red Hot Chili Peppers, pero porque son jóvenes, compadres, entre comillas, jóvenes que de nuestra edad. O sea, AC/DC quizá, pero claro, poco más. O sea, les hablas de Green Day y hay uno de cada 50 que te dice, ah, sí. Pero poco más. Oye, también hablando de juventud, venís de haber tocado en el Purple Weekend hace 2-3 días. Sí, el martes, antes de ayer estuvimos allí. 3 días, que en un experimento, creo que allí es la primera vez que se hace, para niños, ¿no? Y padres con niños, claro. Exactamente, sí, se supone que íbamos a hacer una... Como la cuestión es que la ley de menores prohíbe que los niños entren a salas de conciertos. ¿Te has enterado ahora de Madrid, no? En Madrid me parece que le han dado luz verde, cosa que me alegra y lo apoyo al 100%. Y me fastidió porque yo, por ejemplo, llevé a mis hijos al Purple Weekend a ver los conciertos y tuvieron que quedarse fuera. Gracias a Dios que había gente que pudo quedarse con ellos, estaba mi cuñada y pudimos pasar a ver algún concierto, pero me perdí muchos conciertos porque los niños no podían entrar. Y sin embargo hicieron esto, es una iniciativa muy buena en un ayuntamiento en el que no permite que los niños se acerquen de esta forma al rock and roll. Me parece un poco una ley absurda, porque luego pones Telecinco a las 4 o las 5 de la tarde y están diciendo, no obscenidades, ya, o sea, cosas que... barbaridades, para no para niños, para cualquier edad. Entonces, que permitan que los niños vean eso y que no puedan entrar a un concierto de rock and roll, que al fin y al cabo es cultura, me parece absurdo. Espero que deroguen esa ley como han hecho en Madrid y que surja efecto en toda España. Oye, el Purple Weekend, un Purple longevo ya, un festival longevo, perdón, que confía bastante en vosotros, ya es la segunda vez que toca aquí en Hartur, allí. Sí, ¿me equivoco o no? No, sí, segunda vez. Es cierto que estuvimos hace un par de años, cuando la banda empezó a funcionar, estuvimos presentando el proyecto en la batalla de las bandas en el Eurojazz de Gijón, y de allí directos al Purple Weekend, al escenario de Espacio Vías, en el que nos vio un montón de gente, y era el 25 aniversario del festival Purple Weekend. Y este año nos han llevado por el tema de indumentaria, vestimenta, para hacer esa impresión visual hacia los niños, que desde luego... Te digo con el corazón en la mano que lo viví desde el escenario del teatro y funciona perfectamente. Los niños estuvieron a tope con nosotros, sus padres igual, y el dueño del teatro vino a felicitarnos y a comprarnos un disco. O sea que fue genial, la experiencia fue genial. Oye, el Purple Weekend, a ver, una valoración que te pido que hagas. El Purple Weekend es un festival, como hemos dicho, longevo, de, por así decirlo, de medio aforo, por así decirlo. Y hay otros muchos festivales de ese mismo nivel... Sí. Que han desaparecido, me estoy imaginando, pues yo qué sé, Serie Z, por ejemplo. ¿A qué crees que es debido que el Purple Weekend todavía esté ahí y con muy buena salud? El Purple Weekend yo creo que abrió sus puertas. Era un festival un poco con unas miras muy fijas hacia el estilo 60s, muy generalizado, pero muy estilo 60s. Y abrió miras, han metido rock and roll. Y los demás festivales, si se hunden, es porque el público que hay dentro del rock and roll es muy mínimo, y la gente que quedamos, tú y yo, Dani, tenemos 40 y algo, y somos los más jóvenes que hay en la escena del rock and roll. La mitad de nosotros tenemos hijos, familias, y ya nos es más difícil movernos. No es como cuando teníamos 20 años que íbamos donde fuera. Ahora programamos para poder asistir a algún festival. Es muy complicado y un festival no subsiste. Yo tenía un modesto y pequeño festival aquí en Toledo y de audiencia estaba genial, pero aún así no podía cubrir y este año no he podido continuar con ello. Eso es lo que te iba a preguntar ahora mismo, por la continuidad de Rocktopus. 3 ediciones y este año me he quedado huérfano en Rutas Enemigas, yo que siempre te llevaba desde que empecé, y digo, ¿qué ha pasado? ¿No? Hartur no ha tirado para adelante. Explícanos un poco más los motivos. Pues es cierto lo que te comentaba antes, o sea, es cierto que la asistencia de público era fantástica, el público que venía súper agradecido y yo agradecidísimo con él, y no es por falta de asistencia, ni mucho menos. Pero lo que pasa es que, claro, las bandas, los disc jockeys, la movilización de puestos cuesta muchísimo dinero. Cuesta muchísimo trabajo y dinero que no recupero. O sea, no es que no recupere, es que he perdido mucho dinero. Me encantaría poder continuar haciéndolo, pero este año me ha sido francamente imposible. Ojalá y pueda haber próximas ediciones y ojalá pueda volver a montarlo si no es el año que viene dentro de dos, pero me gustaría poder continuar con el Rocktopus. ¿Qué pasa? Que el Rocktopus, las últimas dos ediciones fueron de una calidad bastante, bastante buena en cuanto a grupos, bandas se refiere, disc jockeys, y no me gustaría bajarla. Entonces no me gustaría hacer una fiestecita que no llegase al nivel de lo que se mostró en las últimas dos ediciones. Por eso prefiero esperar. Y si me lío la manta a la cabeza otra vez, hacerlo bien. Todo se andará. Claro. La cabra siempre tira al monte, ¿no? Sí. Oye, y la última pregunta que te quería hacer, ya despedimos esta entrevista. Sí. Es por otra faceta tuya, porque, por ejemplo, espérate que no me estoy acercando, parezco nuevo. Te quería preguntar por otra faceta tuya, artística, que en este disco pues has plasmado en un cómic que acompaña al vinilo de este A de la Almena. ¿Qué tal te lo pasas dibujando tebeos? pues me lo paso pirata. O sea, no, no es una expresión brutal que lo define completamente, pirata. Siempre me ha gustado dibujar, siempre, desde que era pequeñito. De hecho, hice Bellas Artes, soy profesor de plástica y estoy encantado con dibujar. O sea, me encanta hasta tal punto que dije, quiero, ya no solo quiero ser una estrella del rock, quiero ser un héroe del cómic, como fueron Gene Simmons y como entonces he dicho, no me va a dibujar nadie, me dibujo yo y lo autoedito con mi próximo disco. Y la verdad que era una idea que me rondaba la cabeza. Este verano tuve tiempo, me puse a dibujar y se lo propuse a la discográfica. No solo me dieron carta blanca, sino que me apoyaron al 100% en el proyecto. Y yo encantado de sacarlo adelante. Y bueno, ya lo has visto plasmado. Espero que guste y ojalá y pueda haber una segunda aventura de King Arthur and His Lords sobre papel también. He dicho la última pregunta, pero se me olvidaba la última de verdad. ¿Qué tenéis previsto King Arthur and His Lords en breve? ¿Conciertos, etcétera, etcétera? Pues mira, estamos dentro de una semana, estamos en Delia Record Store en Madrid, presentando el disco de entrada gratuita, sesión Bermud. Desde las 12 de la mañana estaremos allí, luego habrá pinchadiscos durante toda la tarde y esto será el día 19 de diciembre. Luego tenemos la presentación aquí en Toledo para nuestra gente en la sala Los Clásicos el día 8 de enero. Esto será a partir de las 9 de la noche, luego habrá pinchadas y montaremos una gran fiesta. Y luego tenemos bastantes cosas, pero aún sin cerrar fechas exactas, pero tenemos Castellón, tenemos Madrid, tenemos Málaga, tenemos Valencia, hay un mogollón de cosas por allí que queda por finiquitar, pero que ya irán saliendo en nuestro Facebook o en las redes sociales, por supuesto. Pues muy bien, muchas gracias, Arthur, tío. Muchísimas gracias a ti, Dani, a Rutas Enemigas por confiar en nosotros y por estar aquí con nosotros en la presentación del disco, confiar en nosotros y el apoyo que mostráis, incondicional, que lo agradecemos de corazón. Muchísimas gracias. A ti, hasta luego. Chao. Pues ya está. A pretty big fat mama, boy, you say that it's for me. A pretty, pretty, pretty woman, you're the girl I want for me. So will you be my woman? A pretty big fat mama, shaking all around your hips. A pretty, pretty, pretty baby, I want you to be my queen. Come on and be my lover. Pretty, pretty woman, you're the girl I want for me. So will you be my woman? A pretty big fat mother, shaking all around your hips. A pretty, pretty, pretty baby, I want you to be my queen. So will you be my woman? My lover, my woman. Ahí estaban King Arthur and His Lords con su Adel Almena. Localicen y píllenlo. Discazo. Bueno, después de este momento de subidón, de marcheja, pues vamos a bajar un poquito otra vez el tono, vamos a relajarnos otra vez. Y vamos a Estados Unidos, un grupo actual que viene de Nashville y no hacen country. Vienen de Nashville y no hacen country. Manejan otros palos, como son la psicodelia, el garaje, el pop, etcétera, etcétera, etcétera. Se llaman Fly Golden Eagle y el año pasado sacaron su segundo disco. el Quad Bijou, del cual vamos a escuchar una canción que se llama Tangible Intangible. No sé cómo se pronuncia en inglés, no me forcéis a ello. El disco, este Quad Bijou, es fantástico y el tema que vamos a escuchar pues es una golosina pura y dura. Recomiendo que echéis un ojo al vídeo psicotrónico que tienen en YouTube de este tema. Yo recomiendo acompañar la música con las imágenes. La verdad es que esta es de las pocas veces que he disfrutado mucho viendo un vídeo. A mí no me gusta mucho, pero con este me lo he pasado muy bien. Bueno, pues eso, si os gusta la canción, pues tirar de YouTube y ver el vídeo. Yo creo que vais a seguir ganando. Vamos a escuchar ese Tangible Intangible de Fly Golden Eagle. Thank you. Buah, qué maravilla. Este tangible intangible de Fly Golden Eagle. Incluido en su segundo disco del 2014, Quartz Bijou. Antes que nada, decir a Sorrow, que sale otra vez en este programa, muchas gracias por descubrirme este pedazo de grupo. Bueno, seguimos. Y ahora vamos a hablar un poquito de literatura. De literatura rock, pero literatura al fin y al cabo. Vamos a hablar un poquito de un libro que acaba de editarse. Creo que, si no me equivoco, fue presentado en Barcelona el viernes. De allí viene. Está editado por 66 revoluciones por minuto, 66 RPM. La editorial creo que es vinculada a Ruta 66, si no me equivoco. Y se llama Political Wall, Rebeldía desde las guitarras. Un libro tutti frutti, un libro escrito por muchas manos, muchos críticos de rock. Escriben sobre canciones. Cada uno de ellos pues tiene un cierto número de canciones que abarcan todas las épocas, que tienen contenido político. Y vamos a ilustrar este libro con un par de temas. Y el primero que vamos a escuchar es el de Es Ohio, de Crosby, Stills, Nash & Young. Apareció como un single en 1970, luego en el directo del cuarteto del 71, Four Way Street. Discazo espectacular, este doble directo. Es una canción compuesta por Neil Young y lo hizo pues tras leer un reportaje que hacía referencia a la matanza del campus de Kent State de la Universidad de Ohio. En esta matanza, en una manifestación antiguerra, anti-Vietnam, cayeron muertos por la policía, por disparos de la policía, 4 estudiantes. El cuarteto la editó a toda pastilla y salió apenas 3 o 4 semanas después de los sucesos, envuelta en una portada que reproducía el derecho constitucional a la libertad de reunión. La verdad es que vamos a escucharla primero. Vamos a escuchar este Ohio de Crosby, Stills, Nash & Young. Ohio, for dead in Ohio. los soldaditos de plomo y Nixon llegan. Al final, estamos solo nosotros. Este verano escucho los tambores. 4 muertos en Ohio. Hay que enfrentarse a ello. Los soldados nos están matando. Debería haberse hecho hace mucho tiempo. ¿Qué pasaría si la conocieses y la encontraras muerta en el suelo? ¿Cómo podrías huir sabiéndolo? Ohio, Crosby, Stills & Young. Incluida en este libro, Political Wars, World, joder, Political World, Rebeldía desde las guitarras, editado por 66 revoluciones por minuto. 123 canciones de temática política elegidas por un puñado de críticos, entre los que se incluyen pues Alfred Crespo, Carlos Rego, Carlos Zanón, Eduardo Izquierdo, Eloy Pérez, etcétera, etcétera. Canciones que abarcan todos los estilos y que van desde los años 30 hasta este mismísimo año 2015. Por cierto, si queréis escucharlo, en Spotify han colgado una lista de reproducción. Political World. Bueno, y para despedir esta reseña, pues vamos a poner otro tema incluida en este libro. Vamos a ir a Gran Bretaña, en este caso, a los años 80, al año 85, a uno de los grupos que Paul Weller pues puso en marcha. En este caso, The Style Council, su disco Our Favorite Shop, un disco de fuerte temática socialista, pero socialista de bandera roja, nada que ver con los laboristas, según las palabras del propio Weller, y donde pues Weller y su grupo pues facturan un Other Soul donde se invita a tomar partido, a implicarse. El tema que vamos a escuchar se llama perdón, Walls Come Tumbling Down, The Style Council. A bailar. You don't have to take this crap. You don't have to sit back and relax. You can actually try changing things. I know we've always been taught to rely upon rules and authority, but you never know until you try how fears just might be. We came together so strongly. Are you gonna try to make this work or spill your nails down in the dirt? Cause you things can't change, yes, the walls can't tumble down. God knows why consistent more, cause humanity is vulnerable. Might go out, walls come tumbling down. Yes, they do, yes, they do, yes, they do, yes, they do. The competition is a color TV. Where are the pawns with a video machine? Unity is threatened by those who have or who have not, those who are with or those who are without, and dangle jumps like a donkey's carrot. no tienes que aceptar esta mierda. No debes sentarte y relajarte. En realidad, puedes intentar cambiarlo. Yo sé que siempre hemos sido enseñados a confiar en los que tienen autoridad. Hasta que lo intentes, nunca sabrás cómo podrían ser las cosas si nos unimos con fuerza. ¿Vas a tratar de que funcione o vas a pasar tus días revolcándote en la basura? Las cosas pueden cambiar, sí. Los muros pueden derrumbarse. ¿Vas a darte cuenta de que la guerra de clases es real y no un mito? Al igual que pasó con Jericó, los muros pueden derrumbarse. ¿Vas a dejar que te amenacen los enemigos públicos del número 10 de Downing Street? ¿Esos que juegan al juego del poder? ¿Los que se llevan los beneficios mientras tú cargas con la culpa cuando dicen que no se pueden subir los sueldos? Nos se entienden con el aparato de vídeo, esclavos del poder. Los gobiernos quiebran y los sistemas caen porque la unión es más poderosa. Las luces se apagan y los muros se vienen abajo. Ahí estaba The State Council, Walls Come Trembling Down, de su disco del 85, Our Favorite Shop. Dejamos esta reseña, pero la política no la vamos a dejar por ahora. Ya que estamos así en plena efervescencia, pues aprovechemos. Y vamos a poner a un grupo que ya ha sonado por aquí, por Rutas Enemigas, pero que pues siempre está bien ponerle, porque es un grupazo, la verdad. Se llaman Death. Son norteamericanos. Es un trío de hermanos, los Hackey, de Detroit, negros. Y un disco que, bueno, un grupo que en un principio era funky, y derivaron poco a poco a un rock duro de distintos punk. Dicen por ahí que es protopunk. En vida no se comieron un colín, pero ahora son una banda de culto. Vamos a poner Politicians in My Eyes, donde dan bastante cera a esta casta, que está incluido en su primer disco, For the World World to See. Se grabó en 1974, se editó en 2009. También fue un single en el 76. Escuchemos a los Death, Politicians in My Eyes. 1, 2, 3, now! Some won't even answer, 'cause look ahead, see them fall. temazo este Politicians in My Eyes de los Death. Acojonante. Temarral, sí señor. Bueno, volvemos aquí al Estado español con un grupo del 85, Punks, un mítico grupo punk zaragozano, se llaman Cuarto Reich. Un grupo que pasó del nihilismo, este punk más típico, ¿no?, entre comillas, a tener una fuerte carga política en sus letras. Y de hecho, en esta la tiene. Es una canción que pertenece a su segunda maqueta, como he dicho, en 85, y se llama Socialdemocracia. Se la quiero dedicar con todo mi cariño a ese partido fantástico. Se llama Partido Socialista Obrero Español, deseando que algún día de estos ver a Pedro Sánchez, al paje o al atolón, en la puerta de una iglesia suplicando por un voto. Estaría de puta madre, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar a Cuarto Reich y su Socialdemocracia. Que los caló bien pronto. Cada vez somos más los que les tenemos calado, unos antes que otros. Espero que esto cunda y se vaya a la mierda de una puta vez. Bueno, seguimos con el punk, en este caso norteamericano, años 80 también, un poquito antes, año 82, el EP debut de los MDC, Million of Dead Cops, un clásico del hardcore yankee de Texas, de Austin, y que parece ser que aún me están por ahí dando vueltas. O sea, vamos a poner tres cancioncitas de este disco. Una es su gran hit, iconoclasta, podríamos decir, John Wayne Was a Nazi, John Wayne era un nazi. Luego vamos a poner una cosa que un día como hoy, que estoy grabando esto, pues pega mucho, Odio el trabajo, I Hate Work. Y luego una cosa que la verdad es que en este puto país sigue existiendo. La unión iglesia y estado. Church and State. Escuchemos a MDC. Vamos para allá. Church. And you should too. Hey, work. Ain't no work, ain't work. Ain't no jerk. Work for work, ain't a coming job. Work for work, it's like a war. Sweet the night, throw your eyes and say, look, look, where your flesh ain't work. Yeah, I do. Hey, work. Ain't no work, ain't work. Yeah, yeah, hey, work. Ain't no jerk. Perpetrating your rule, life is what's red. The patriarchs fled, the country's great. Private church and the state, and all their guys were on God's side. President Pope, the pride and hope. Family filled, Christian ethic and steel. The biblical truth, faith not proof. Wield the sword, walk the Lord. Be a man, protect your land. Hear your call, martyrs all. Your life is lost, now to a cross. Get a far saw for your God. Ahí estaba, dando cera, MDC. Una cosa a recomendar, que este disco no lo escuchéis conduciendo. tiene un poco peligro, la verdad. Y esto se ha acabado. Ya hemos llegado al final del programa, este número 173 de Rutas Enemigas. Y nos vamos a ir con un recuerdo para dos personas que nos han dejado hace poco. Por una parte a Jesús Arias, guitarrista de los míticos TNT de Granada, y por otro lado a Paco Rufus, miembro de los Flaming Wives, último grupo que tenía, antes tuvo más, al cargo de Rufus Recording y al cargo de su tienda Naranja y Negro. Ambos han fallecido hace poco tiempo. Se les va a echar en falta en las redes sociales, en los bolos, en sus tiendas, en sus cosas. Y nada, que la tierra os sea leve. Os voy a dedicar esta canción precisamente de los TNT, de su disco del 83, Manifiesto Guernica, que se llama Deberías Tener Cuidado. Y nada más, hasta la semana que viene, que tendremos un programa borrachuzo dedicado al alcoholazo directamente. Ahí os quedáis. Hasta luego. Jamás quisiste dar mi princesa encantada, y yo tuve que hacer lo que no. ¡Porque!